Bueno, hay algunos lazos que son como espontáneos, ¿viste? Porque los mismos chicos participan de las escuelas o dentro de la cooperativa reman, y entonces esos mismos lazos generan que ellos mismos se interesen por tomar el espacio de radio y tomar la palabra. Y otros que se irán construyendo a partir de, nosotros pensamos que el hecho de darle el micrófono a los vecinos con sus problemas va a generar que se acerquen y que formen parte, porque esto es lo que nunca sucedió, que las personas que tienen problemas de laburo, los pescadores con sus problemas para vender sus pescados, para mantener su producción, la gente que tiene trabajo precarizado, todo eso va a tener voz adentro del espacio de la radio y suponemos que se va a ir generando mayores lazos entre todos los que ya hoy estamos trabajando, quizás más dispersos.